Bueno, me avisan como por ahí de las 7 para seguir con la grabación. ¿Un diagrama de qué? ¿El diagrama electrónico de la memoria USB? Porque al final de cuentas es una tarjetita y los pines. Pero en internet no está, yo estoy casi seguro que ahí lo he visto. No, pero sí debe de estar, porque indica los pines, ¿no? Indica cuál es el positivo, el negativo, el neutro, los que son sin señal. Yo sí lo he visto en internet. Pero pues solo que vayas a República de El Salvador. ¿Cómo que será? digo, tan lejos no está. Bueno, el día de hoy vamos a concluir nuestro tema que quedó abierto, que fue el de diagramas de flujo, y vamos a continuar con el tema siguiente, que es pseudocódigo. ¿Qué les pareció la sesión anterior que tuvimos ya con la computadora? ¿Sí? ¿Ya se dieron más o menos cuenta con algo sencillo de cómo es programar? Me tienen que enviar, hay una actividad pendiente que es que me tienen que enviar. Sí, tienen una semana para concluir. O sea, los pseudocódigos que hicimos, los programitas, adelante, me los tienen que enviar. De hecho, puse un, ¿cómo se llama? Un punto que es enviar los pseudocódigos. Ustedes entran ahí, le dan clic e incluyen el archivo y va a llegar. Igual para cada actividad que vayamos haciendo pseudocódigos, o sea, la conclusión de esa actividad es que me las envíen. ¿Sí? Es que como me dices que sí. Sí. A ver, ¿cuál es tu duda? Ah, ahorita lo vamos a concluir. No. Ah, sí, creo que todavía no está abierta la actividad, se abre hasta hoy. Igual, agrego un cuestionario. Bueno, ahorita que a ver si llegan los demás, porque nada más somos 4, deberíamos ser como 8, más o menos. Esperamos un rato y ya les comento de esa actividad. Ahorita vamos a ver, concluir este tema de diagramas de flujo, que incluye al final, el último punto es el del laberinto, y después empezaremos con pseudocódigo. Nos quedamos... nos quedamos de diagramas de flujo, que es nuestro tema 3. Nos quedamos en el punto 8. Si se dan cuenta, este diagrama de flujo que dice muy de sistemas, en el área de sistemas es conocido como diagrama de bloque. No sé si ustedes en realidad lo tengan que ocupar en sus áreas. Pero a mí muchas veces me parece representativo. De un grado de abstracción que se puede conseguir mediante los diagramas de flujo. Sí, es frecuente hallar esto, que este tipo de diagramas que lo que intentan es representar un pedazo de un proceso. Y de una forma esquemática, decir qué es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, independientemente de lo que diga dentro de la cajita, se ve claramente que entra un disquete. Este símbolo de acá es una cinta maestra. ¿Por qué cinta? ¿Sí? Me imagino que a ustedes no les ha tocado ver las cintas. ¿Sí? Mucho antes de que existieran los disquetes y los CDs, en lo que se almacenaba información eran cintas grandes, cintas pequeñas. No, más bien como las de los cassettes. ya me hiciste sentir muy viejo, pero sí. Sí, como esas que salen en los videos antiguos, eran más cercanas a las cintas de los cassettes de audio. De hecho, son del mismo material, nada más mucho más anchos. Yo creo que ha de ser como del triple. No me acuerdo, era como de una pulgada de ancho. Entonces, bueno, este esquema quiere decir cinta. Entra una cinta, aquí se ve claramente que tiene que entregar una cinta y que tiene que entregar un reporte. En este ejemplo se ve muy claramente por qué se usan diagramas de flujo. Aunque no sabemos de qué está hablando, con las puras imágenes, con los puros símbolos, nos damos cuenta más o menos qué hace. Y sin que alguien nos tenga que hacer una explicación muy a profundidad. Entonces, pues se ve que aquí hay un proceso, te digo así sin ver el texto, que de alguna forma tiene que recibir esto, a partir de esto debe de generar esta cinta, y a partir de esos dos genera un reporte. Esto significa un papel. Normalmente cuando veamos esto significa un papel. Por eso fue mi intención de colocar este ejemplo. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con diagramas de flujo, con todos los diagramas de flujo. Nosotros en cuanto lo vemos ya nos da idea y se nos va acomodando algo en la cabeza. Mientras que si lo vemos escrito, no nos queda tan claro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ahora bien, este que dice nuestro ejemplo. Yo creo que antes de pasar a nuestro ejemplo, a lo mejor aquí lo debí de haber puesto invertido. El 9 es nuestro ejemplo, el 10 es nuestra simbología. Puse nuestra simbología porque es la que nosotros vamos a ocupar para hacer nuestro trabajo. En un principio vamos a hacer primero el diagrama de flujo y después el algoritmo, sobre todo en los pequeñitos. Y a medida que vayamos avanzando y como se vayan sintiendo ustedes y yo los vaya viendo, pues a lo mejor empezamos a olvidar los diagramas de flujo. Y ya nada más los ocuparían en el caso de algoritmos muy grandes. Pero a lo mejor una cajita como esta quiere decir, no sé, decisiones, procesos, entradas de datos, varias cosas. Normalmente eso es lo que ocurre mucho en sistemas, que es una cajita y puede ser un sistema que sean cientos de programas. Pero nada más nos importa lo que sale y lo que entra. No sé si ustedes estaban familiarizados con la simbología de diagramas de flujo. ¿Estaban familiarizados? No, para nada. Bueno, vamos a verla rápidamente. Normalmente este símbolo, así, como un rectángulo con los bordes redondeados, significa inicio o fin. Todo diagrama de flujo debe de tener uno, que es el inicio, y otro hasta abajo, que sea el fin. Adelante. ¿Estás aquí? Sí. A ver. Te escribiste el sábado de 6, 8. Ok. Déjame ver si tengo otra de estas que me sobre. ¿Ustedes están juntos en alguna materia? ¿Están juntos en alguna materia además de esta? ¿Ustedes? ¿Sí? Bueno. Si gustas acercarte un poco más para acá, les repartí unas copias, pero eso fue la sesión anterior, entonces ya no traigo más. Tú no las trajiste, ¿verdad? Bueno, entonces este símbolo es para inicio y fin. Los algoritmos que nosotros hagamos siempre van a ser del tipo vertical. O sea, el inicio va a ser lo más arriba que estemos y el fin sería lo más abajo. ¿Sí? Normalmente el fin se etiqueta. Al inicio lo vamos a etiquetar con el nombre del algoritmo. Nosotros estuvimos ocupando el primero fue Hola Mundo, ¿no? Vamos a seguir un poco la nomenclatura que nos marca el IDE, que bajamos el, ¿qué fue? ¿El miércoles, no? ¿O el jueves? El jueves. ¿Sí? O sea, no se valen espacios, no se valen símbolos raros más allá de un guión bajo o un guión medio. Sí, y letras. Y debe de empezar con una letra y los demás deben de ser, pueden ser números. ¿Sí? Sí, tienen que empezar con letras, pues. Me imagino que esa nomenclatura viene de muy lejos. Cuando yo empezaba a aprender programación, todas las variables deben de empezar con letras. Ya estos pueden ser números y lo que tú quieras, casi, pero la primera debe ser letra. Pero bueno, vamos a ocupar por lo pronto esa nomenclatura. No es restrictiva, o sea, un diagrama de flujo puedes ocupar el nombre que tú quieras. Pero por lo mientras, por la forma en que nosotros estamos trabajando, vamos a ocupar esto. Entonces, como les digo, este normalmente es inicio o fin, se ocupa para cualquiera de los dos. ¿Cómo sabemos? Pues por la posición en que se encuentra. En nuestro caso, vamos a ocupar este como el romboide, que es para entrada o salida de datos. Siempre es entrada o salida de datos con respecto a la computadora. Es entrada de datos si vamos a meter datos a la computadora, y es salida de datos si la computadora los va a mostrar. En el IDE que estamos usando, para diferenciar cuándo es una o es otra, tiene unas flechitas. Más adelante, cuando veamos los diagramas de flujo de este IDE, adelante, veremos que la flechita hacia afuera quiere decir que es salida de datos, y la flechita hacia adentro quiere decir que es entrada. ¿Sí? Normalmente en la nomenclatura de algoritmos, esto es bueno hacer mención, se ocupa para entrada de datos desde el teclado este símbolo, que intenta representar un teclado. Así es, Juan. No, escribir es salida de datos. Sí. Sí, o sea, tenemos que ver cuando decimos entrada o salida de datos que nuestro punto de referencia es la computadora. O sea, ¿qué es para la computadora salida de datos? Algo que tiene que poner en el monitor o en el dispositivo. Entrada de datos, algo que va a recibir por algún dispositivo hacia la computadora. En nuestro caso, nuestros algoritmos será teclado. Pero puede recibir datos de muchos tipos, un escáner, un lector de código de barras, un PLC, en el caso de ustedes, un archivo que llegue de otro sistema. Sí, hacia nuestro algoritmo. Sí, siempre nuestro punto de referencia es el algoritmo, es de nuestro algoritmo hacia afuera o de nuestro algoritmo hacia adentro de nuestro algoritmo. Sí. Nosotros para entrada y salida de datos vamos a ocupar este, que este también es el más usado, pero les comento que existe este de teclado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Importante, el rectangulito, yo creo que es el que más se ocupa. ¿Por qué? Porque es una operación o es un proceso. Pueden ser muchas operaciones o muchos procesos. En diagramas de flujo grandes puede ser inclusive aquí metido un sistema completo. ¿Sí? En nuestro caso no va a ser. Normalmente esta operación o proceso podrá ser una suma, una multiplicación. Eso es lo que nosotros trabajaremos en los algoritmos que aquí hagamos. Pero puede significar mucho. Como les digo, yo creo que el símbolo más usado es este. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el siguiente más importante, yo creo, que es la decisión, ¿sí? Normalmente es un sí o un no, falso o verdadero. Normalmente es para acá el falso y para acá el verdadero. Esa es la nomenclatura estándar, pero a ver, Ismael, ¿qué has trabajado con eso? Ismael, tú has trabajado con vicio. ¿Vicio en automático los pone a ti? ¿El verdadero del lado derecho y el falso del lado izquierdo? ¿O tú se los pones? Y el verdadero del lado derecho y el falso. Ah, ok, sí. Si tiene uno. Aquí en la decisión, lo vamos a ver más adelante, pero se los comento. Las preguntas son lo que se llaman preguntas lógicas. ¿Sí? ¿Qué es una pregunta lógica? Que solo me puede dar falso o verdadero, ¿no? A lo mejor nada más me importa el verdadero, entonces el falso lo desecho. Una pregunta lógica es del tipo, A es igual a B, o A es mayor que B más C. Entonces se pregunta, ¿A es mayor que B más C? Sí, entonces se cumple el verdadero. ¿A es mayor que B más C? No, se cumple el falso. Siempre las preguntas son de ese tipo, pueden ser muy complejas. Vamos a ver en su momento, ese es un tema aparte. Ahorita nada más se los menciono porque aquí siempre son decisiones de lógicas. ¿Sí o no? ¿Qué más? Bueno, como estos diagramas normalmente pueden ser muy grandes o muy pequeños, dependiendo del nivel al cual nosotros estemos diagramando, hay dos importantes. Uno, el conector dentro de página. ¿Sí? La simbología más sencilla que seguimos es o números o letras. ¿Qué quiere decir? Viene por acá el proceso, viene descendiendo, y de pronto por alguna razón yo voy a continuar, a lo mejor vengo aquí en una rama y voy a continuar la misma rama en la misma página, ¿no? Pensemos en una hoja de papel. Yo quiero continuar, pero acá, otra vez al principio. Entonces lo que hago es aquí le pongo, se ve que entra la flecha y aquí se pone una A, normalmente puede ser, les digo, pueden ser letras o pueden ser números, es la nomenclatura más sencilla que se usa. Y acá se continúa. Y definitivamente, si viene de acá para acá, entonces aquí, en el que se continúa, la flecha sale. Se pone este, bueno, vamos a suponer yo que quede a mitad del pizarrón, supongamos que es de aquí y ya no quiero. No quiero tampoco irme aquí, ¿no? Porque podría agarrar y seguir la flecha y darle la vuelta hasta acá, ¿no? Entonces, ahí es flexible, depende de lo que ocupemos. Si ocupamos un diagramador, hay algunos que siguen sus propios estándares que en automático los ponen. Este es conector dentro de página, o sea, estoy en la misma hoja, pero hay un conector fuera de página, que es este. ¿Sí? Que normalmente, si llega, viene la letra o número, una diagonal, y aquí a página va. ¿Sí? O sea, aquí le puedo decir va a la 3, por ejemplo. ¿Sí? Actualmente ya no se usa tanto, antes sí era muy usado, ¿por qué? Pues porque cuando los hacíamos a mano, pues estábamos limitados a una página de este tamaño, ¿no? Y cuando lo sacaban las primeras computadoras o PCs que sacábamos, pues se imprimían en hojas cartas. Actualmente, pues a un software le decimos, si imprimes en cartas, sácamelo en varias páginas y nos va a salir algo así, o le dices en un plotter y ya sale todo completo, ¿no? No hay necesidad de estar jugando con páginas tamaño cartas, te sale más esquemático que salga completo. Pero bueno, este era, ¿no? O este es, no sé, ¿tú lo has usado? ¿Tú qué haces? Sí, yo vi, o sea, y es bueno, o sea, en uno solo tienes todo, ¿no? Pero este es el conector fuera de página, te digo, dices el, vas nombrando los conectores, aquí hay que tener algún control. O sea, tú le estás diciendo, yo me llamo el conector A y voy a la página 3. Y en el que recibe, vamos a suponer que se le fuera el conector. Dices, ah, bueno, soy el conector A. Y entonces aquí no es la página que recibe, vamos a suponer que esta es la página 3, sino la página de donde viene, la página 1. ¿Sí? De esa forma lo sabemos. Hay que tener cuidado con los conectores para no repetir números o letras, bueno, eso es claro. Normalmente se ocupan letras y a medida que me las acabo, pues, le voy poniendo números, entonces es la 2, la 3, así. Es la nomenclatura más usada. Pero como les digo, como ya se usan muchos diagramadores, pues bueno, en un solo diagrama sale todo. Y si no sale todo, lo que haces es obvias o, bueno, obvias, insertas muchos procesos en una cajita. Entonces dices, pues a lo mejor le pones a la cajita este sistema de nómina. Entonces, tú sabes que haces muchas cosas antes, sabes que ocurren muchas cosas después, y aquí es un sistema de nómina que a ti ni en realidad ni te importa lo que pasa ahí, ¿no? A lo mejor tú le vas a mandar, no sé, la lista de raya, o le vas a mandar las incidencias, o algo así, pero aquí no te importa, ellos hacen un montón de cosas, ¿no? A lo mejor intervienen muchas personas, pero para ti en tu diagrama de flujo es una cajita. Y ya. Ahí adentro pasan muchas cosas que no te importan, ¿sí? No son relevantes para tu diagramación. Esos son los que nosotros más vamos a usar. El conector dentro y fuera de página no creo, pero siempre es conveniente saberlo. Estos son los que más vamos a usar. Pero ahora vienen los siguientes, los símbolos adicionales. Ya se me hizo medio largo este tema, apenas yo creo que vamos a acabar hoy. Pero es que es bien importante. Los símbolos adicionales, y más bien se tienen por, pues por nostalgia, y siguen siendo usados en algunos casos. Son muy de, como el que les había mostrado antes, es muy del área del sistema. Este pues es una cinta magnética. ¿Sí? Aquí hay dos, que es un disco magnético. Es que antes de que los discos fueran tan baratos, pues eran muy caros. Entonces era importante saber cuándo lo ibas a mandar a una cinta o cuándo lo ibas a mandar a un disco. Ahorita no, pues todo se manda a disco y después se guarda, ¿no? Son procesos diferentes. Así es acceso directo. Es como el de disco, pero acostado. Acceso directo, lo único que quería decir es que antes no existían tantas bases de datos, ni eran tan tan populares, ni eran tan usadas, ni tan de fácil acceso. Entonces lo mejor que había en un sistema eran los de acceso directo. ¿Qué era un disco de acceso directo? Tú accedías a él mediante una llave. Podías tener una llave primaria y varias secundarias. Entonces una llave primaria, por ejemplo, buscabas a alguien mediante el nombre. Y está, pues ahora bien fácil, lo meto en Excel y todo eso, pero pues antes no era así. Entonces le decías, búscame el nombre, y entonces aquí tenía ciertas características este archivo, este tipo de almacenamiento, que te permitía ubicar fácilmente lo que estabas buscando. ¿Qué más? El del documento, que ya lo he puesto varias veces. Puede ser también un papel, o sea, algo que sale en papel. Por ejemplo, un reporte, pero también pueden significar documentos que inclusive uno hace a mano. Una factura, un recibo de nómina, un cheque, un formato. Todo lo que sea papel, ya sea que entra o que sale. Si son varios papeles, pues agrega algo así, ¿no? Hay quien llega a poner tantos como papeles haya, pero se vuelve incómodo, ¿no? Porque de pronto hay 10 copias. Entonces también lo que se le puede agregar es un numerito aquí, que diga uno original y cuántas copias, ¿no? 10. Ya con eso estás del otro lado. No, el numerito. O sea, le pones uno a lo mejor, quiere decir que son varios, y le pones ahí el número para que... Y ahí esto fue. Ahora, el primer ejemplo que vamos a ver, ahí lo ven en sus copias, se ve claramente, no pueden decir que no. No se ve nada, ¿verdad? Se los voy a dibujar aquí. Sí, es la diapositiva 9. No, es uno antes. Es que sí les comenté, ¿no?, que yo creo que era más conveniente que primero diéramos la simbología y me regresé a esto. ¿Sí? Es un ejemplo de un diagrama de flujo sencillo, para que se den cuenta más o menos cómo se hace. Y ustedes pues más o menos ya lo vieron. ¿Sí? Primero es un texto que dice, dame un número. ¿Sí? ¿Con qué instrucción lo estuvimos manejando en algoritmos? ¿Sí recuerdan? Lo voy a poner aquí de otro lado. Así es. Entonces, como tiene esta flechita apuntando hacia afuera, quiere decir, nosotros haríamos algo como escribir. Entre comillas, dame un número. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo entre comillas? ¿Sí recuerdan? Porque es lo que va a llegar a la pantalla. ¿Perdón? Es una cadena de caracteres, es una constante, también se conocen como literales. Literal porque, pues tal cual está ahí, lo pone. Como cuando tenemos la expresión, no, literalmente hice esto. Quiere decir que eso hiciste, ¿no? Exactamente, literalmente, lo que está entre comillas es lo que va a poner. Después nos dice aquí. Aparece otro simbolito. Aunque no parezca, es igual que este símbolo. La única diferencia es que la flecha va hacia adentro. ¿Cómo se traduce en nuestra notación que tenemos ya de algoritmo pseudocódigo? Es leer. Lo leemos y lo dejamos en una variable que se va a llamar A. Como les decía, una variable hay que verla como un cajón con nombre. Ahorita la vamos a ver como un cajón con nombre. Más adelante, ya en las últimas, que será 4 o 5 sesiones, vamos a empezar a trabajar con C. Y entonces ya veremos qué significa eso del cajón con nombre. Entonces es A, y el cajón con nombre, y aquí puede ir cualquier cosa. Dependiendo de qué, de lo que se teclee al momento de estar haciendo el algoritmo. Ahorita ya tienen más idea de qué quiere decir eso de lo que se teclee y todo eso, pues hicimos la práctica. ¿Sí? Después aquí, el siguiente romboide es, dice que otra vez, dame un número. Otra vez sale y recibe otro número B. ¿Sí? Que como se traduce aquí, escribir. Dame un número. Y leer. B. En automático estamos creando otra caja que va a tener lo que se teclee. ¿Sí? lo que ustedes coloquen, así como cuando solicitaron su nombre y su cuatrimestre y todo eso, ahí se puede guardar. Aquí tiene una primera decisión. Como les decía, aquí siempre hace preguntas lógicas. Entonces está preguntando si A mayor que B. Si hace mucho calor, ¿verdad? ¿Se puede abrir la ventana? ¿No saben ustedes? Se puede abrir. Entonces, si A mayor que B, si se cumple esto, se va a ir acá, al lado de verdadero. Aquí cómo se traduce, todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver más adelante, posiblemente lo veamos en esta sesión que tenemos el jueves, lo alcancemos a ver. Sí. A mayor que B. Entonces, si se cumple, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es este símbolo? ¿Pero el símbolo qué es? ¿Salida de datos qué es? ¿No salida de datos? Entonces, si A mayor que B, entonces, escribir. No, en este caso es un texto. Así es. A es mayor. ¿Qué ve? Si no, lo mismo. ¿Qué símbolo es este? Con la flecha hacia afuera, es escribir. Así es. Por eso puse el diagrama de flujo y por eso después lo fui traduciendo aquí, para que quede más claro. Aquí se cumple en el caso de ser verdadero y aquí, donde dice si no, se cumple en el caso de ser falso. Es la opción contraria. Y normalmente nuestro intérprete, en este caso, necesita saber dónde termina la condición y por eso se le coloca hasta el final, que es el fin. Sí, aunque está junta, en realidad en español son dos palabras, fin, sí. En inglés normalmente se le pone end o algo similar. O end, if, porque esta equivale a un if. Sí, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces, hasta aquí quedó más o menos claro. Si no se apuren, apúrense cuando lleguemos al 11. Entonces, bueno, aquí continuaría abajo. Voy a borrar de este lado para poder continuar en ambos lados del pizarrón. Sí lo tienen, ¿verdad? Bueno, una vez que concluye, lo que me dice este diagrama es que no importando si se fue por el falso o por el verdadero, ambos se vuelven a unir y continúa el flujo del proceso. Eso es lo que quiere decir. O sea, yo puedo venir por aquí y me dice falso, entonces me voy a ir por acá. ¿Sí? Y lo mismo, puede venir por aquí y puede decir verdadero, entonces se fue por acá. ¿Sí? O sea, se va por uno o por otro, pero al final, no importando si fue falso o verdadero, se vuelve a unir el flujo. ¿Sí? A esto normalmente se le conoce como bifurcación, que bifurcación quiere decir dos caminos. Pero bueno, esa es más o menos, no sé si queda un poquito más claro cuál es la idea ya de la condición. Se puede ir por un lado o ir por el otro, en este caso siguió el mismo camino, pero aquí pudo haber seguido un montón de procesos, ¿no? En este caso fue un simple escribir, pero pudieron haber venido sumas, pudieron haber venido más preguntas. Aquí adentro puede ser otro programa completo, ¿sí? Lo vamos a ver, no hoy, pero lo vamos a ver. Entonces, no importando si se fue por un lado o por el otro, llega nuevamente aquí. O sea, este diagrama de flujo está tocando varias cosas que no hemos todavía visto. Sí, nada más es un ejemplo. Sí, porque no sea que vayan a ver y van a decir, es que no entendí nada o está muy complejo, vamos a hacer las prácticas correspondientes. Y de hecho, hoy espero que empecemos el tema de pseudocódigo, lo vamos a ver más a detalle qué hace cada cosa. Después tenemos este C. A más B. Esta es una flecha, ¿sí? Normalmente en programación se hace de dos símbolos, cuando usamos ese tipo de símbolo. El menor que y el guión medio. ¿Qué es lo que hace esa flechita cuando seguimos aquí? ¿Aquí cómo se representaría? Sí, aquí se representa exactamente igual. No importando si se fue por un lado o se fue por el otro, esto continúa después del sin sí. Y si, no importando si se fue por un lado o se fue por el otro, recibe, esto quiere decir la flechita, que diga, no es cierto, no, C. C recibe A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que otra caja, no importando lo que tengan A y B, va a sumar el contenido de A con el contenido de B y el resultado lo va a dejar en C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya hicimos nuestra práctica, nosotros pusimos nombres y pudimos haber puesto varios nombres y después le decíamos que los desplegara, ¿no? Muy bien, pudimos haber puesto números. Y entonces nosotros ingresar un número 10 y se iba a guardar en A. Después ingresar un número 20 se iba a guardar en E. Y después le iba a decir suma A más B. Lo que iba a hacer era sumar 10 más 20 y el resultado lo iba a poner en C. No sé si quedó claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme. ¿Sí? Porque no sé si voy muy rápido o voy muy lento. Porque este es el concepto básico de un programa, ¿sí? O sea, ¿por qué un programa puede funcionar? Porque puede trabajar con datos diferentes cada vez. Y esta es la forma en que trabaja con datos diferentes cada vez. O sea, los va guardando en un lugar de memoria. Estos estrictamente se conocen como variables, porque pueden variar cada vez que yo ejecute el programa, ¿sí? Son nada más nombres para cajones donde voy guardando las cosas. La siguiente vez que yo ejecute el programa, me va a decir otra vez, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a venir el algoritmo y me va a decir, dame un número. Y ahora ya no le voy a dar 10, le voy a dar 15. Y lo va a guardar en A. Y después me va a decir, pues dame otro número. Y ahora ya no le voy a dar 20, le voy a dar 30. Y lo va a guardar en B. Y ahora al sumar, pues el resultado va a ser diferente. El proceso sigue siendo el mismo. Pero ya como tiene datos diferentes, el resultado es diferente. ¿Sí? Y estos cajones donde podemos guardar estos datos se conocen como variables. ¿Sí? Ahora, sería como equivalente si fuera con los valores del programa. ¿Sí? Tú sustituyes o quieres encontrar los que resuelven una ecuación, ¿no? Los posibles valores que resuelven una ecuación. Es exactamente lo mismo cuando decimos X y Y y no sabemos cuánto valen. Sí. Los va guardando en un lugar que nosotros le pusimos el nombre. Ahorita con este es algo más sencillo, ¿no? Cuando ya entra uno en lenguajes de programación hay muchísimas más restricciones. Ahorita son nada más los cajones. Podemos guardar letras, podemos guardar números. Y en un lenguaje de programación no es tan abierto. Ya dependemos más de qué números, qué tipos de números, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahorita ahí podemos guardar lo que sea. Nosotros guardamos nombres, ¿no? En la práctica que hicimos el jueves, que fue lo que guardamos nuestro nombre y el cuatrimestre y le pusimos el nombre que quisimos. Y pudimos haberlo ejecutado, no sé si alguien lo ejecutó y le puso otros datos, ¿no? Le puso otro nombre y lo pintó igual con los nuevos datos que le estábamos dando. Esa es la idea. Muy bien, le pudimos haber puesto números. Ok. Y después ya para concluir, aquí nada más hizo la asignación. Internamente, internamente el algoritmo hizo esto. ¿Sí? Pero lo guardó ahí, lo tiene guardado la computadora, no nos lo ha mostrado. Nosotros le tenemos que decir, muéstramelo. Sí, es muéstrame. Sí, así como nosotros íbamos capturando nuestros nombres y disponíamos nuestro nombre, el cuatrimestre, la licenciatura que estábamos estudiando, la escuela donde estábamos estudiando, pero los estaba ahí guardando. Nosotros tuvimos que darle una instrucción para que me los mostrara. ¿Cuál fue esta instrucción que le dimos? Pues escribir. Le pusimos escribir. A las variables. Sí, ese es el valor de las variables. Le ponemos el valor de sumar A con B. Es. ¿Y qué es el equivalente en nuestros algoritmos? Pues fue un escribir. Vamos a continuar hacia abajo. B. Es. Sí. Si recuerdan, usábamos la coma para decir que es un separador. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro algoritmo? Agarra y dice, esta es una literal. Y la pone tal cual. Pero esta no está entre comillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro algoritmo? Dice, esta no está entre comillas. Entonces, lo que tú quieres es el valor, lo que está contenido en C. Y lo escribe. El valor de esta variable. ¿También lo mismo si yo quiero poner algo entre comillas, así lo escribe? No, si no pones algo entre comillas, lo trata de interpretar como una variable. Y seguramente te va a marcar error. Porque tú, porque ¿qué va a decir? Bueno, es que eso es ya en lenguaje de programación. ¿Qué es lo que agarra? ¿Cómo es que funciona el algoritmo? O sea, así rápidamente. ¿Cómo es que funciona el que interpreta esto? Agarra y dice, escribir, palabra reservada. ¿Cuál es el separador? El espacio en blanco. En estricto sentido, el compilador o el que interpreta esto, agarra y dice, escribir. Es como si le estuviéramos diciendo a un robot, escribir. Nuestro algoritmo ya sabe qué hacer. Dice, escribir, dice, voy a poner algo en la pantalla. ¿Qué voy a poner? Y dice, ah, lo que está enseguida separado por espacio en blanco. Y toma de esta comilla a esta comilla. Y dice, es una literal. Entonces no le hago nada. Lo describo tal cual. Si tú agarras y omites esto, al momento que esté interpretando el compilador, agarra y dice, espacio en blanco, espacio en blanco, dice no espacio en blanco no es permitido. Debe de ser coma. Sí, porque si yo quiero, si yo los pongo así, quiere decir que estas son variables. Entonces está buscando una coma. ¿Sí? Claro que eso no es tema de aquí, porque eso es tema de compiladores. Pero eso es básicamente lo que hace un compilador. En el área de sistemas, sí, como fines académicos, tienes que hacer compiladores y tienes que ver exactamente cómo funciona. Pero básicamente eso es lo que hace. De hecho, cuando veamos al siguiente tema, pseudocódigo, vamos a ver un pedacito de qué, más o menos cómo funciona. Porque eso es un análisis, en ese caso es el análisis semántico. Se llama. Y cuando se ve autómatas, ustedes no ven autómatas, ¿no? A lo mejor tú sí lo ves más adelante. Sí, porque es principios de la robótica. Entonces ves autómatas, teoría de autómatas y todo eso, ves muy bien cómo se interpreta. Lo que sucede pues, es que al final de cuentas dice escribir es una acción. Tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Y pues va tomando cada cosa. ¿Cuál es el separador? El espacio en blanco. Eso es algo muy, muy sencillo. Bueno, ahora bien, ejercicio del laberinto. ¿Qué dice el ejercicio del laberinto? El 11. Dice, bajo las siguientes consideraciones, hacer un diagrama de flujo que resuelva el laberinto anterior. El cuadro azul es la salida. El cuadro azul es el que está hasta la extrema izquierda. Para no confundirnos. El cuadro rojo es la llegada. ¿Sí? Pues es el que está hasta la extrema derecha. Los cuadros negros se deben rodear, no se puede avanzar sobre ellos. ¿Sí? Y solo se puede avanzar un cuadro a la vez. ¿Sí? ¿Tienen alguna idea de cómo hacerlo? Yo en realidad no lo he hecho, pero vamos a ver cómo se hace. No, este no. Se me ocurrió. Se me ocurrió porque en alguna materia que llevé en sistemas tuvimos que hacer algo que se llamaba un emulador del robot de Carel. Entonces en un emulador del robot tenías que hacer algo similar, bueno, un poco más complejo y que vaya recorriendo y es el principio en realidad de la robótica. O sea, nada más que recibe impulsos de otra forma. ¿Cómo es en la robótica? En la robótica pues va el robot y detecta un obstáculo. ¿Sí? Entonces tiene que avanzar hasta llegar al obstáculo, pero a lo mejor él quiere ir a otro lado, entonces lo tiene que rodear. Tú le tienes que decir que tomé la decisión de rodearlo, ¿sí? Y ya una vez que terminó de rodearlo, continúa. De hecho, en las pruebas de, ¿cómo se llama? En los concursos de robótica, ¿no han visto que hacen concursos de robótica? Pues esa es una de las primeras pruebas que hacen. Entonces, una de las primeras pruebas que tienes que pasar es que te dan así un laberinto y tu robot lo tiene que rodear. Yo no lo he hecho, o sea, pues estaba yo pensando en eso y dije, a ver cómo sería hacer esto. No, a lo mejor no nos sale, pero se van a dar ustedes cuenta de cómo se tiene que hacer. Sobre todo... ¿Perdón? En, ¿cómo se llama? Ya físicamente, ¿cómo se haría? ¿O cómo, a qué te refieres con compuertas? ¿Compuertas lógicas? No, es que en un lenguaje de programación simula una compuerta lógica. Y entonces se va por un sí o por un no. Sí, si quieres diagramarlo o hacerlo ya de forma electrónica, pues normalmente se hace con compuertas. Sí, es un circuito integrado. Y otra vez empiezas. Así se hace normalmente, pero bueno, ahora, actualmente, antes se hacía mucho con compuertas lógicas, porque en realidad tener circuitos integrados programables era caro. O sea, tú tener un circuito integrado que le pudieras meter algo de programación era carísimo. Pero actualmente esos circuitos integrados, yo creo que han de salir como en 300, 400 pesos. Claro, su lenguaje de programación es muy limitado, pero se usan para muchas de esas cosas. Sí, antes sí se hacía con compuertas lógicas. A mí me tocó hacer con compuertas algo similar cuando estaba aprendiendo arquitectura. Sí. Pues sí. Sí, o sea, yo no lo he hecho, ¿eh? O sea, en realidad se me ocurrió y lo puse a ver cómo nos sale. ¿Cómo empezamos un diagrama? Lo voy a hacer con diagramas de flujo, ¿sí? En realidad, con la limitación que ahorita tenemos, pues voy a poner un montón de condiciones. Realmente no se va a hacer así. O sea, sí, se puede hacer recursivo, pero ahorita el objetivo es que lo veamos con una condición tras otra condición, tras otra condición, tras otra condición. ¿Sí? Y siempre lo recomendable es que no empieces por el lado recursivo. Bueno, es que ya dije recursivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Muchas veces recursivo es, yo ya tomé una decisión y en base a esas decisiones tomé algo, pero sé que eso es repetitivo. Entonces le digo que lo repita hasta que termine. ¿Sí? Básicamente ese es el principio de la recursividad. La recursividad también implica que se llama a sí mismo. Yo creo que vamos a ver un algoritmo recursivo, pero no, ahorita no. Ahorita el objetivo sería ver más o menos cómo funcionan las condiciones. Entonces, inicio, yo tengo pues un estado inicial, yo ya sé que aquí estoy saliendo. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que yo tendría que ver para ver si puedo avanzar? Son condiciones, ¿eh? Sí, vamos a considerar, como nosotros tenemos que avanzar hacia allá, vamos a considerar que un cuadro hacia la derecha es avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que preguntar? Sí, o sea, si hay un cuadro negro que sería pues, ¿puedo avanzar? Así es. ¿Qué pasa si puedo avanzar? Se avanza, ¿qué es? Avanza. O avanzo más bien, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo ya involucré una cosa que ya les había yo comentado. Este cuadrito, que es muy usado, puede significar en un diagrama de flujo muchísimas cosas. A lo mejor si yo lo estoy programando, este avance pues quiere decir muchas cosas, mueve, gira las ruedas por su circunferencia, o avanza hasta que te detengas, puede significar muchísimas cosas, ¿sí? En este diagrama de flujo pues es avanzo, ¿qué vamos a asumir que avanza su cuadrito? ¿Qué pasó? Ah, qué bueno que me avisas, porque eso quiere decir que ya acabó la primera hora, ¿no? Más o menos.